Sí, si tuvo un gran hijo de demonio, como Landa, Cristina, y Puntares, yo la puedo mucho por. Pancho, Pechu, con Brasil y Final. Brasil y Final. Brasil y Final. Brasil y Final. Brasil y Final. Brasil y Final. Brasil y Final.